Gracias. Lobo. Camino, vi oscuridad, sintiendo el frío de la humanidad, la hermosa luna en mis ojos, enfrentando a la realidad. Todo se inunda en mi soledad. Elemento cosmológico, infrasonido anulado, nos puede matar. Ojo prisma. Viento, ruédalo. Tierra, muérdelo. Rabia. Todo se inunda en mi soledad. Elemento cosmológico, infrasonido anulado, nos puede matar. Ojo prisma. Viento, ruédalo. Tierra, muérdelo. Rabia. Gracias. ¿Qué onda, Leito? Sí. Vino transparente. Gracias a todos los que nos están viendo ahora. Los que están en el patio son todos putos. Nosotros somos Catón. Montaña. ¿Qué hizo Franco? ¿Qué hizo Franco? Montaña negra, corta el viento, muestra el camino a tus misterios. Montaña negra, corta el viento, muestra el camino a tus misterios. Viento cortado, sacude el trueno, muestra el camino a largo tiempo. Gracias. Se nos voló el tilter. Hola, Julia. Bueno, gracias a todos los que vinieron al séptimo aniversario de Caracol Rojo. Increíble, una fiesta alucinante. Los globos rojos están por todos lados, loco. Sáquenme los globos. Sáquenme todos los globos. Saquen. Vamos con una canción nueva. Donde tocó estar, la sombra brilla en la oscuridad, reina del polen, muera el atardecer, belleza oscura, vuela la eternidad. Cielo difuso, estrella de metal, incinerando todo el volcán. Reina del polen, muere al amanecer. La. Todo está en tus manos de nuevo. No lo dejes ir, nada, hasta el final. Si muero, no puedo dormir. Belleza oscura, vuela la eternidad, tiembla de miedo, el agua te ahogará. El tío Zomba está re loco, fumando un porro. Todo está en tus manos de nuevo. No lo dejes ir, nada, hasta el final. Si muero, no puedo dormir. todo está en tus manos de nuevo. No lo dejes ir, mana. Hasta el final, si muero, no puedo dormir. Gracias. Leito, Leito, ¿dónde estás? ¿Dónde está la gente, loco? ¡Entren! ¡Entren! ¡Julia! Bueno. Hola. Del sol cayó un haz de luz y el río penetró, tiñéndolo a un ritmo más turbio. Oh, oh. Al ver que el agua estaba roja, no lo dudó. Él se entregó al veneno. Mirar y mirar la flor, dibujando el color. Ruido de cielo, fortaleciéndome. Su hermosa risa, pintada al rojo. Su cálida mirada, la de navegar. Demasiado color cega el ojo, demasiado deseo entristece el corazón. Su forma es no forma, su imagen es ninguna. A veces florece, a veces no. Mirar y mirar la flor, dibujando el color. Lo de cielo, fortaleciéndome. Hermosa risa, pintada al rojo. Tu cálida mirada, velado en la avellana. Thank you. Gracias. Gracias a Leito por invitarnos a tocar en el séptimo aniversario de Caracol Rojo. Vamos con el último tema. Clan sangre, serpiente, fuerza vital. Guerrero del arte, cromático. Clan fuego, veneno, plexo solar. Se siente enfermo, su cuerpo es sonido cálido, envuélvela. Clan sangre, serpiente, fuerza vital. Guerrero del arte, cromático. Clan fuego, veneno, plexo solar. Guerrero del arte, cromático. Se siente enfermo, su cuerpo es blanco, sonido cálido, envuélvela. We'll be right back. ¡Gracias!